Trujillano festeja con todo, dos participaciones, dos años en Copa Libertadores, no habían podido ganar nunca y ganan en el 47 porque Di Strongest no sabe defenderse. ¿Le gusta el fútbol ofensivo a Mauricio Soria? Sí. ¿Nos gusta a nosotros ir al ataque con todo? También. Pero el fútbol es de equilibrio, señores. En el fútbol hay que saber defenderse. El mejor ataque empieza con una buena defensa. Y Di Strongest está muy, muy, muy lejos de tener una buena defensa. No tenemos un lateral por izquierda. No tenemos una pareja de centrales consolidada. Y damos muchas, muchas facilidades. Beizaga no es un hombre que pueda defender el solito. Jugamos con un solo volante de contención, con un solo cinco. Cuando en el fútbol boliviano estamos acostumbrados a jugar con doble cinco. Uno más mixto, obviamente, uno se suelta más, pero es mucha labor de defensa para Walter Beizaga, porque a sus costados hoy jugó Ramallo por izquierda y Torres por derecha. A sus costados ni Ramallo ni Torres le ayudaron a Beizaga. Y un equipo tan limitado futbolísticamente y técnicamente hablando como Trujillanos nos hizo dos goles, fallaron dos manos a manos en la segunda parte, nos podían haber hecho cuatro. San José de Oruro nos hizo tres en la segunda parte. A Di Strongest le falta equilibrio, le falta sentar bien su defensa, y la defensa flojea porque el medio de campo, la mitad de cancha, no defiende, no hay relevos, se nos cuelan por los costados y los defensas quedan pagando siempre. Le podemos echar la culpa a los defensas, sí, pero siempre se les vienen dos contra uno en velocidad y es muy difícil porque en la mitad de cancha está el problema de Di Strongest. Improvisamos, Mauricio Soria improvisa todo el rato la media cancha. Hemos jugado ya con 25 medias canchas diferentes, con Torres, con Ramallo, con Chuma, con Beizaga, con Castro. No encuentra esa manera de jugar, pone delante de esos tres dos enganches para jugar por dentro y dejamos de jugar por los laterales. Nuestros laterales no suben nunca. Hoy se extrañó muchísimo a Chumacero, pero tenemos a Guayar, tenemos a Vallivian para jugar ahí, y prefiere meter gente de buen pie para jugar por dentro. Se equivoca Soria, se equivoca también los delanteros de Di Strongest. Neumann tuvo tres, no tuvo una ni tuvo dos, tuvo tres ocasiones clarísimas Neumann, y Neumann no es la solución como delantero centro, y hemos puesto ahí a Alonso, le hemos puesto ahí a Ramallo, no encontramos un delantero centro, no jugamos por los costados, no tenemos un esqueleto defensivo, un armazón defensivo que sea fiel garantía para jugar con un equipo tan endeble como Trujillanos, que nos ha ganado un equipo muy débil, y hemos vuelto a perder como perdimos el campeonato de la liga pasada por errores propios, y tropezamos con la misma piedra. Soria es el único hombre que tropieza dos veces con la misma piedra, y tropezamos otra vez en el lateral izquierdo como lo hicimos en el Monumental. Nos equivocamos, y eso no es lo peor. Equivocarse es normal, errar es humano, pero hay que saber rectificar, muchachos, hay que saber rectificar, señor Mauricio Soria. No podemos seguir tropezando con el mismo problema del lateral izquierdo y con un doble cinco, y con Mariano Torres bajando a una posición que no es la suya, con señor Ramallo, Torres, ambos dos jugando en posiciones que no la suya, que no son la suya, Matías Alonso también fuera de sitio, Martelli de lateral izquierdo, falta de equilibrio y no sabemos defender. Y tercera causa de la derrota, la obcecación del señor Mauricio Soria, porque no plantea bien los partidos. Aún así, todavía llegamos al último partido vivos. Aún así, goleados en el Monumental, perdiendo en Venezuela, llegamos vivos al último partido. Si le ganamos el jueves 21 de abril, este jueves no el siguiente, a Sao Paulo acá, aunque Sao Paulo gane mañana a River, hace 8 puntos... Nosotros tenemos 7, acabaríamos con 10 puntos, le dejaríamos a Sao Paulo tercero con 8. Es lo lindo del fútbol. Jugamos fatalmente los últimos partidos, jugamos mal al fútbol, nos defendemos peor, fallamos muchas ocasiones arriba, pero todavía puede llegar el milagro ganándole en el estadio Hernando Siles a Sao Paulo. El jueves 21 tenemos una cita con la historia.